Es una historia la que viene ahora. Muy distinta, claro. Bueno, ya solo el título se llama Orfidal. Es una benzodiazepina, pero muy pequeña. Pero bueno, que dan los psiquiatras y eso. Que lo he leído, porque yo no tomo esas cosas. Y bueno, pues vamos a ver.